Buenas noches, bienvenidos al tiempo de los tres cuervos. Llevamos pues unas cuantas semanas que no hemos podido venir, pues por razones que no vienen al caso, de enfermedades y otras cosas. Pero bueno, seguimos en el vuelo, seguimos sobre las músicas y seguimos en los tres cuervos. Nuevo disco de Eric Bibb, el norteamericano, en su línea de blues moderno, como se quiera llamar. El álbum se llama Riding y esta es la canción que le da título, Riding. Trains in the station won't be stopping long, won't be coming back this way, coming back this way again. No, don't miss this chance to face and understand the past, 'cause the truth will set you free, my friend. Lord, Lord, the truth will set you free, my friend. Freedom train, riding on to Memphis, where they killed a king. Remember that. Derailed for a while, but now we're back on track. Oh, Lord. Stopping in Rosewood, picking up survivors. On the freedom train, Lord. If anybody asks you where I am, when they don't see me round, round here anymore, tell them if they wanna find me, all they have to do is follow, follow their hearts and get on board, get on board. When you be riding, riding on the freedom track, come on, stand by me, Lord. Stopping in Selma, Lord Montgomery too. Stopping in Gainesville, Stopping in Money, Mississippi. Thinking about Emmett Till, y'all remember Emmett Till. When you be right, riding on the freedom train, when you be riding, riding on the freedom train, come go with me to that land, come on, stand by me, Lord. Berlín. Come on, stand by me, Lord. Stand by me, Lord. We're riding on the freedom train. Bien, era Edith Bibb y este Riding, disco donde pues también hay otros artistas colaborando, y entre ellos el que viene ahora, Taj Mahal, que también acaba de sacar disco justo este mes, y el disco se llama Savoy, y bueno, va de cuando él iba al Savoy de crío a bailar y veía las bandas de swing. Es decir, lo que ha cogido son unos estándares de swing: Mood Indigo, Lady Be Good, Caldonia, Sweet Georgia Brown, y los ha recreado con el productor Jim Brown, el que produjo los primeros discos de The Band, que debe tener también unos años, igual que el propio Taj. Bueno, esto se llama Stomping at the Savoy y es el tema que abre el disco. Yeah, that's a part of what Harlem was all about. You know, the home of happy feet, the Savoy Ballroom. Uh-huh. Yeah, my daddy met my mama met my daddy. Listen to Ella Fitzgerald with the Chick Webb Band. Mm-hmm. And that's part of the reason I'm here today, babies. So I grew up listening to all this cool and hip music. You know, I got to enjoy it when I was like, you know, 7, 8, 9 years old. Uh-huh. And I'm so glad to be able to throw a thunderbolt down your way. Pick it up. Dip doodle, apple do bend it, do that. Skip, skip, dip, dip, dip, Bueno, pues era Stomping at the Savoy. Vamos a poner otra. Está, la podéis ir por ahí, de la Ella Fitzgerald, de la Sarah Vaughan y de las grandes damas. Gee, baby, ain't got to you. Allá va. Christmas and a diamond ring, big Cadillac car and everything. What makes me treat you the way that I do? Gee, baby, ain't I good? Christmas and a diamond ring, a big Cadillac car and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Taj Mahal haciendo este Gee Baby Ain't Good To You. No soy bueno para ti, cariño. Bueno, pues Ali Farkas Touré acaba de sacar disco. Evidentemente no él, que lleva ya muerto unos cuantos años, sino World Circuit, su sello de toda la vida. Y bueno, son grabaciones antiguas, pues entre 1990 y tantos a 2000 poco. Y bueno, por aquí está el productor, el jefe del sello, el Nick Gold, haciendo la producción. Y también en los arreglos está el hijo de Ali Farka, Bie Farka Touré. Canciones donde, entre otras, aparece Oumou Sangaré y Ali acompañándole detrás. Como, por ejemplo, pues esta que os vamos a poner, que se llama algo así como Bandolobouro. Allá va. Thank you. Bueno, pues ahí estaba Ali Farka Touré, que en paz descanse, apoyado por Oumou Sangaré y este Banda Loburu. Bueno, pues nos vamos con su hijo, nos vamos con Bié Farka Touré y el trabajo del año pasado, que se llama Ali, que bueno, hizo a medias con un grupo tejano, se llaman Criavin, y que realmente pues eran versiones de canciones de su padre, de Ali Farka, y abría con este Saban. Thank you. d'avoir une vie de sagesse. Bueno, pues ahí estaba el Saban de Bie Farka Touré, un Saban que, bueno, otro rato os pondremos la de Ali Farka. Vamos a seguir por Mali. ¿Os acordáis de aquel trabajo que ya es añejo de Toumani Diabaté con Balaké Sissoko, que se llamaba New Ancient Streams, donde él lo que hacía era celebrar pues las canciones de su padre? Pues ahí estaba este Kita Kaira. Thank you. Qué gozada escuchar las coras de Tumani y de Baraké. Es una cosa, es un disco que lo deberíais de tener siempre por ahí para los momentos malos. Te pone el ánimo de otra manera. Bueno, vamos con un disco de estos que suelen sacar los Led Zeppelin en country. Pues en este caso son los Rolling Stone y In Jazz. Es un disco que salió el año pasado. Y bueno, pues salen algunas versiones de temas de los Stones interpretados por jazzeros al uso. En este caso es Semecia Copeland haciendo esa misógina canción que se llama Under My Thumb. Under my thumb, the guy who once had me down. Under my thumb, the guy who once pushed me around. It's down to me. The difference in the clothes he wears down to me. Change has come, he's under my thumb. Under my thumb, the squirming dog who just had his day. Under my thumb, the guy who just changed his ways. It's down to me. Yes, it is the way he does just what he's told down to me. Change has come, he's under my thumb. Under my thumb. Under my thumb, his eyes are just kept to himself. Under my thumb, I can still look at someone else. It's down to me. Change has come, he's under my thumb. Bueno, pues ahí está Semecia Copeland haciendo suya este bajo mi pulgar, que en este caso pues no hay una mujer debajo de su pulgar, hay un hombre, claro. Bueno, y vamos a poner otra, ni más ni menos que África Bambaataa haciendo Hard Stuff. No era de los mejores discos de los Stones aquel Black and Blue, una incursión hacia el funky, pero bueno, así suena. Tell them, tell them, tell them. I can't get enough. Tell them, tell them, tell them. High stuff. mucho del original, pero yo creo que la magnifica un poco, porque África Bambaataa tiene más el funk que Mick Jagger, juraría, pero bueno, hay algún arreglito por ahí que suena muy bien. Pues seguimos con esto de las versiones de los Rolling, pero ahora vamos al country. Hay también por ahí otro disco un poco más antes, se llama Painted Black, an alt country tribute to Rolling Stone, o sea, el tributo country. Y bueno, esta ya la conocíamos, es la versión de los Cowboy Junkies, el grupo canadiense, de la canción que cierra Sticky Fingers, Moonlight Mile. I'm hiding, baby, and I'm dreaming. Bueno, los Cowboy Yankees, unos especialistas en hacer muy buenas versiones. Pues podemos recordar la de Sweet Jane, de Lou Reed y más. Pero siempre dándole ese toque a ellos. Es todo un arte el saber hacer versiones, el saber llevarte una canción a tu terreno. No el copiarla o el reproducirla, sino el que tenga tu toque. Es algo complicado. Bueno, en este caso no sé si tiene su toque. Sí, posiblemente sí que lo tiene. Porque vamos a cambiar de los Rolling Stones in jazz y de los Rolling Stones en country a John Lennon in jazz. También tenemos otro trabajo que se llama así, John Lennon in jazz. Un trabajo de 2020. Con estas cosas pues se pueden hacer todos. Esto es como si quieres hacer John Lennon en reggae, John Lennon en no sé qué. Sabes que las canciones te van a funcionar porque no son evidentemente malas canciones, aunque no lo sepamos ya todo el mundo. Y bueno, a ver qué es lo que pasa. Pero en este caso, esto va a ser Dear Prudence y el guitarrista pues sí que tiene solera. Es ni más ni menos que Aldi Meola. A ver qué os parece. Thank you. Bueno, pues ahí estaba este Dear Prudence de Aldi Meola, que por supuesto pues se lo lleva a su terreno, al jazz latino que le caracteriza y a los fuegos artificiales que suele hacer con la guitarra. Bueno, esta otra, que también está en el mismo John Lennon in Jazz, es un tema Beatle y de los antiguos, y lo hace ni más ni menos que Joe Jefferson, es Gael. Oh, Bueno, Joe Jackson y Hell, la versión me parece estupenda. Se la lleva completamente a su terreno y la canción además da para... Para muchos curiosos, las canciones de los Beatles, las puedes pasar allá, la puedes pasar a lo que quieras, pero las canciones siguen funcionando. Y hay ejemplos de versiones de todos los tipos y colores. Bueno, para acabar todo esto de las versiones y los clasicotes, pues es que a mí esta me gusta mucho. El disco se llama From Another World, un tributo a Bob Dylan, de los 10.000 que debe tener el hombre. Pero este, lo divertido es que son, pues eso, de otros mundos, ¿no? Gentes asiáticas, gentes latinas, pues de otros sitios donde no se suelen hacer discos de estos. En este caso, el grupo sí es conocido, ellos son los Cockney Orquesta, y la canción es ese Rainy Day Woman number 35, perdón. We'll be right back. Bueno, pues eran los Cocaine Orquesta desde Macedonia con esta versión de Bob Dylan de Rainy Day Woman, números 12 y 35. Bueno, vamos con una canción que vamos a dedicar a David y a Tere, que lleva ratico esperando a ver si le dedicamos algo. Bueno, pues yo creo que te la puedes esperar, la que te va a poner. Ha salido el disco de Ozaguer Chilo, el sexto, y por ahí hay una canción del grupo La Ventadero, que, bueno, algún día os desvelaremos quiénes somos, pero por ahí podéis oír la voz de Tere, a lo mejor. Esto se llama Tornaré. Miguel Ángel Fraile, Teresa Gálvez, y bueno, y más gente que os iremos desvelando. Bueno, después te vamos a poner la tele que lleva rato oyéndonos una canción que seguro que conoce. ¿Te acuerdas de Habana Blues? Bien, la banda sonora de Havana Blues y el tema era Amanecer. Bueno, ya podéis cenar todo lo que queráis, ¿eh? Yo sigo poniendo mis músicas y mis músicas nos llevan con Earl Ranglin, el guitarrista jamaicano por excelencia, muy apegado al jazz, pero este es ese disco de 75, su primer disco en solitario, que se llamaba Ranglipso. Una mezcla entre calipso y Ranglin, claro, y este tema es el que lleva el mismo nombre, Ranglipso. Thank you. Bueno, la guitarra totalmente reconocible de Ed Ranglin y el humor también, ya, como podéis oír en ese final. Vámonos a Inglaterra, vamos a cambiar un poquito de tema, nos vamos hacia el folk inglés y su último gran grupo, a lo que parece, los Black Letter Garland, un trabajo que se llama Hat Poe's Will. Espera, estoy diciendo al revés, me parece. El grupo se llama Hat Poe's Will, perdón, y el trabajo Black Letter Garland. Lo interesante de este grupo es que, bueno, realmente es un grupo de tres, digamos. Aquí está la cantante Lisa Nat, está National Man, y está pues la heredera de la familia Watterson, Mary Watterson. Cada uno de ellos aportan cuatro canciones al trabajo, y lo cierto es que suena especialmente divertido. Esto es de él, se llama The Devil's Cruelty y suena así. Could ever endure to do that cruel deed. I've been tempted by the devil. I've been tempted by the devil. I've been tempted by my own flame. Good people, come and lend your ears to this my doleful song. Sad a tale you'll never hear expressed by any tongue. The devil's very busy being in these later days, for to entrap and to draw in poor souls in several ways. You swear and damn me, ranting boys, he minds them not at all. They are so wedded to his ways, he has them at his call. He has no need to tempt those boys who'll give in to any vice, but those who live most civilly, he strives most to entice. Just like our subject now at hand, which here I shall unfold as much as I could understand the truth. Tempted by the devil, I've been tempted by the devil, been tempted by the devil to extinguish my own flame. George Gibbs, the sawyer by his trade, no married long I hear. No children weighed upon his hand, no debts he had to fear. I understand he and his came and asked of George's life. The devil, it said, did send him low, and many times before. And though George did resist him strong, the devil, he won't give up. Last Friday night he lay asleep, but as the clock struck 12 he rose. His wife, she begged him for to stay, but out the door he goes. She begged him, George, please stay, but out the door he goes. The devil did it to be sure, else he could never proceed. No hand or heart should ever endure to extinguish their own flame. Bueno, pues es este nuevo grupo que se llaman a ver, porque tiene el nombre un poco entreverado. Black Letter Garland, creo. No, eso es el álbum ahí, yo también. Bueno, luego os lo digo, que se me ha ido la cabeza. Vamos con un grupo de Newcastle, ellos son Holy Molly and the Crackers, y esto se llama Solid Gold, acaba de salir este mes. Caught him cold with the way I love. Bueno, pues eran. Joder. Ahora se me ha ido también. Holly and the Crickers, desde Newcastle. Bueno, pues me acabo de recordar, Dani, que el otro día se murió Gary Rossington de los Lynyrd Skynyrd. No sé si es el último de la formación original que quedaba. Pues posiblemente sí. No tengo claro si el Artemus Pyle todavía vive o no. Bueno, pero lo que sí está claro es que era uno de los miembros fundadores. Tenía ya muchos problemas de salud, estaba ya viejete. Y bueno, es sabido que los Lynyrd Skynyrd tenían cierta manía por caerse de los aviones, pegarse hostias con las motos y llevar una vida no muy tranquila. Pero bueno, en el caso de Rossington, pues ha sido de los que mejor ha salido parado del grupo original. Todo hay que decirlo. Bueno, pues vamos a acordarnos de ello. El disco se pronuncia Lynyrd Skynyrd, era el nombre del grupo que lo habían puesto por un profesor que tuvieron, algo así, es decir, el primero. No vamos a poner Su hijo en Alabama porque quizás es demasiado tópica y radio fórmula ya. Y bueno, esto también lo es en el fondo, pero uff, esas guitarras. Freebird. Lord knows I- Bueno, pues eran los Lynn Skinner y esas guitarras, sobre todo el slide era de Gary Rossington al principio. Pues bueno, que casi todo el mundo conoce. No sé qué poner ahora, la verdad. Estoy aquí pensando qué diablos ponemos. Es lo que tenemos los cuervos, que nos gusta aletear. Y a veces somos así un poco inseguros. Hombre, los All Crow Medicine Show. Pues sí, vamos a un poco de country, ¿por qué no? Y además, a ver, ¿quién se nos...? Esta está bien. Bueno, pues y con esta además nos vamos a despedir. Esto va a ser Glory Land. El grupo son los All Crow Medicine Show. Un grupo que ha estado por aquí, por Zaragoza. Y que bueno, esto viene de su trabajo del año pasado, Paint This Town, y la canción se llama Glory Land, y con ella pues nos vamos a despedir hasta el programa que viene, a ver si ya no tenemos problemas para hacer el programa como hemos tenido en las últimas semanas. Yo creo que no, y aquí seguiremos con vosotros todos los martes. Ya sabéis, sed buenos, no hacer como yo, no os cogáis lo que no tenéis que coger. Y sobre todo, a oír mucha música, que eso siempre sienta muy bien. Adiosito, hasta el martes que viene. Woke up in a fever to a world gone wrong. Lord, will this nightmare never end? Scenes of ruination everywhere I go, locked out at the gates of Glory Land. Shots in the alley, blood down the hall. Every inch of ground is a barren land. A lost tribe of strangers scratching at the door, locked out at the gates of Glory Land. Locked out, just knocking at the gates of Glory Land. Stuck out in the wilderness again. Have mercy, Saint Peter, won't you hurry up and let us in? 'Cause we're locked out, knocking at the gates of Glory. At the